¿Qué tal? Pues nada, bienvenidos a un capítulo más de los episodios secretos de BDBOB. Espero que estéis bien y bueno, pues ya sabéis que este podcast pues pertenece a un entramado de todo lo que yo hago, cuya eje central todo está centralizado en la página web de bdbob.com, ¿no? Si queréis saber más sobre esto, pues podéis ir allí. Y también podéis, a través del formulario de contacto de la web, pues entrar en contacto conmigo, ¿no? Una vez dicho esto, hoy para este episodio, pues tengo un programa pues de reacción a un podcaster que tiene un podcast que se llama La Penúltima Osadía, que os recomiendo desde aquí. Él está en iVoox. Si lo buscáis así como Penúltima Osadía, pues vais a ver esto y otras cosas que hace y otros podcasts que tienen relación con la música y demás, ¿no? Pero en concreto este de La Penúltima Osadía, pues está bastante interesante, ¿no? Hay opiniones sobre muchas cosas y bueno, pues cuando alguien expresa opiniones personales, a mí normalmente pues me suele gustar, ¿no? Hay veces que estoy de acuerdo, otras no. Y en este caso, aunque había en principio estructurado esto como una reacción, pues yo creo que va a ser más bien un aporte de opinión, ¿no? A lo que él ya trataba en un episodio que titula Cuando todo lo que haces me parece una mierda, ¿no? Y bueno, pues esto se refiere un poco a, bueno, pues a los creadores de contenido, de sea de la índole que sea, ¿no? Ya sea música o podcast o blog o lo que estés haciendo, ¿no? O vídeos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí cuenta un poco cómo se ve sumido en una especie de montaña rusa emocional, donde hay veces que, bueno, pues que lo que haces te parece una mierda, otras veces estás más contento, otras veces crees que vales para hacerlo, otras que no. Y bueno, pues un poco este dilema, ¿no? Que todos los que creamos algo, pues lo vemos, ¿no? Yo, como os digo, pues quería aportar un poco mi punto de vista, ¿no? Entonces, primero, pues sí, para ponernos un poquito en antecedentes, yo, aunque en esto del podcasting soy nuevo, creando contenido llevo muchísimo tiempo, luego he tenido temporadas que lo he dejado y luego lo he retomado. Ha habido muchísimos proyectos y entre todos esos proyectos, pues incluso llegué a tener un blog que tuvo pues un relativo éxito, ¿no? Tenía bastantes visitas y la gente, pues bueno, me contactaban de Latinoamérica y de otros sitios del mundo hispano, ¿no? Bueno, pues cuando yo tenía este proyecto, pues nada, empezó como todos, empezamos, ¿no? Con sitios libres y demás. Yo empecé en Blogger en concreto y luego pues ya con el tiempo pues ya mi nombre de dominio y mi servidor propio y demás, ¿no? Y ahí ya gestionaba las cosas como a mí me parecían, ¿no? Y casi en la dinámica esta de bueno, pues cuando un artículo se publicaba y no tenía tanta repercusión y tal, tú ya estabas ahí como con los pelos como escarpias, pensando que es que habías escrito mal, que no habías escrito bien, que bueno, qué es lo que habías hecho para que eso no tuviera tanta repercusión, ¿no? Y entonces llegas a vivir pues obsesionado un poco por las estadísticas, porque no falte la publicación en el tiempo y hora a la que la gente está acostumbrada, algo que no quiere decir que no sea importante, es bastante importante, ¿no? En fin, una serie de cosas, hasta que te das cuenta pues que un aspecto bastante importante o por lo menos eso pienso yo, ¿no? Que un aspecto bastante importante de lo que se refiere a subir contenido creado por ti, pues es la producción, ¿no? No solamente el de qué hablar y cómo hacerlo y si lo haces bien o lo haces peor, sino también pues los medios que dedicas a lo que estás haciendo. No sé, vosotros habéis visto, yo qué sé, por poner un ejemplo así un poco para que se entienda, ¿no? Los canales estos que hay que bueno, pues se dedican un poco a desmentir las fake, ¿no? De que hay por internet, ¿no? Entonces, cuando en internet alguien sube una forma de hacer una cosa y que es espectacular y resulta que con la pasta de dientes, no sé, se pulen los faros del coche, ¿no? Pues hay gente que se dedica a comprobarlo y a ver si es una fake o no, ¿no? Entonces, Lo que quiero decir es que llevan pues mucha producción detrás de eso, ¿no? Tienes que comprar el mismo producto, los mismos artículos, hacerlo de la misma manera, o sea, requiere todo una parafernalia, toda una dedicación que para una persona normal pues es difícil, ¿no? Porque cuando se trata de una pasta de dientes, pues no hay mayor problema, pero hay veces que no se trata de eso, ¿no? Se trata de otras cosas o hacer que determinados invitados los puedas entrevistar en tu podcast cuando alguien pues tiene está demandado y demás, ¿no? Y a lo que voy es que pues entran en juego lo que es la producción, el equipo, y eso normalmente pues no lo hace una persona sola, ¿no? Aparte de añadir a todo esto pues la lucha que hay, ¿no? Por llamar la atención, la lucha que hay por capturar oyentes, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que por la tele ya no es lo que era, la radio tampoco, los periódicos para qué vamos a contar y demás, ¿no? O sea que hay una legión de profesionales, de auténticos profesionales que acuden a internet, pues a subir su contenido, y es un contenido que no está creado como el que puedas hacer tú o otro amateur, ¿no? Sino que está totalmente, tiene una producción, tiene unos medios que tú pues no tienes, ¿no? Y aparte de todo eso, pues la inversión en marketing y demás, que yo incluso me he permitido hacer algunas pequeñas pruebas en mi canal de YouTube, ¿no? Comprando visitas y ves que realmente cuando tú le metes muchas visitas a un blog, aunque sean compradas, cuando tú le metes muchas visitas a un vídeo de tu canal, pues aunque sean compradas, el vídeo ya se expone muchísimo más, tiene otra repercusión completamente distinta, etcétera, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir que aparte de cómo tú lo hagas bien, mal o regular, pues todo esto que os estoy comentando influye, y además influye bastante, ¿no? En mi opinión, pues al final el tener un montón de oyentes y en esto del podcasting, pues es una cesta con muchos ingredientes, ¿no? Los cuales uno tú puedes aportar y otros que no. Por eso, en mi opinión personal y bajo lo que yo entiendo, pues ¿cómo enfoco yo lo que estoy haciendo? Pues yo casi que no tengo ninguna expectativa, ¿no? Porque el nivel de frustración normalmente suele ocurrir cuando tú has hecho una cosa y esperas, pues yo qué sé, mínimamente un contenido que tú crees que se merece 5.000 visitas y tiene 3. Pues el nivel de frustración es bastante importante, ¿no? Entonces cuando vienen, pues todos estos temas de si seré bueno o no seré bueno, yo creo que cada uno es como es, y cuando tú realmente haces lo que haces y lo haces así, pues no tienes por qué hacerlo mal. Habrá gente que le guste y otra que no, nunca le puedes gustar a todo el mundo, o sea que hay un poco de todo. Así que una vez después del rodaje de los primeros episodios o las primeras grabaciones que haces, ¿no? En el que se te va, yo por ejemplo, a mí se me daba un fatal, yo me ponía pues bastante nervioso porque, bueno, soy una persona un tanto tímida y hablar así pues me ha costado trabajo, ¿no? Yo no digo que lo haga bien, pero bueno, me defiendo, creo yo, ¿no? A los que les guste bien y a los que no, pues siento ofenderles, ¿no? Pero básicamente lo que yo hago, lo hago porque me gusta, ¿no? Y no cambiaría, o sea, no pondría a alguien que de repente manejara la parte técnica, no pondría a alguien que me dijera de lo que tengo que hablar, etcétera, ¿no? Yo lo hago como lo hago, y precisamente a mí por eso, pues, la penúltima osadía pues me gusta, ¿no? Porque creo que es una persona que, bueno, pues expone las cosas tal cual las ve y no hay que ver más allá ni competir. Cada cosa tiene su público, ¿no? Y evidentemente hay que aceptar que el público para un podcast de este tipo pues va a ser minoritario, ¿no? Porque hay gente pues que en su mayoría buscan otras cosas, ¿no? Y os comento esto al margen del tema, ¿no? Hay temas mejores, hay temas peores. Yo no sé, por hablaros un poco de por qué llego a esta conclusión, pues un poco el ejemplo sería, yo tengo un canal de vídeo en YouTube donde, bueno, pues como sabéis, el podcast principal, pues hablo de cosas de audio bajo Linux. Proyecto que nació, pues eso, cuando yo abandoné completamente Windows para todo y me quedé con Linux absolutamente para todo. No creo que, bueno, creo no. Tengo en un equipo una partición con un Windows 10 que uso de Pascuas a Ramos para alguna cosa muy determinada que me hace falta, pero el resto lo suplo todo con Linux, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa idea y bueno, pues yo la quiero compartirla, ¿no? Entonces nació el podcast, nació el canal de vídeo y demás. Bueno, pues el canal de vídeo, pues hablo más concretamente, normalmente, de lo que son temas de audio bajo Linux, ¿no? Algo que, bueno, pues tampoco es un nicho evidentemente grande, porque producir audio en Linux pues tiene su aquel, ¿no? Tiene sus complicaciones, así que no es un tema grande, pero yo hago mis vídeos. Y entonces tengo el canal de Bitshoot, que abrí porque creo que en nuestra mano está dar quitar todas las posibilidades a una sola plataforma. Tú no le puedes dar todo el poder a uno, ¿no? Tienes que intentar en la medida de lo posible que la cosa esté repartida. Y Bitshoot me pareció pues una pequeña competencia de YouTube que podría estar bien, ¿no? Hay otras muchas, yo elegí esa, ¿no? Entonces ellos tienen una opción en la que tú, cuando creas tu cuenta, digamos, te preguntan si tienes un canal de YouTube y si te interesa subir automáticamente el contenido que vayas creando para tu canal en YouTube en Bitshoot, ¿no? Y yo pues la tengo activada. Con esto quiero decir que todo lo que hago en YouTube salta al canal de Bitshoot de forma automática, al margen de que yo luego pues cree o tenga pensado crear contenido específico para Bitshoot, porque, como digo, si me apetece pues darle, en la medida de que yo pueda, pues alguna posibilidad más, ¿no? Para que no todo esté en manos de una sola entidad, ¿no? Y bueno, pues como os digo, Bitshoot es eminentemente, como pasa con casi todo, por desgracia, pues es en inglés, no hay representación apenas de español. Y sin embargo, como os digo, cuando yo publico algo que se sube automáticamente con el título en español, la descripción en español y todo, pues en español, pues no hay no tiene subtítulos, no tiene una traducción, no es bilingüe, no es nada, está todo en español. Y sin embargo, tengo bastante más visitas en Bitshoot que en YouTube. ¿Por qué? Pues yo creo que simple y llanamente por los algoritmos, ¿no? El algoritmo de YouTube pues será creado a lo que ellos estén interesados económicamente que haga, y no hay más, ¿no? Exactamente igual que los buscadores, que si no teníamos suficiente pues con todo este tema del SEO y demás, pues además vivimos bajo la tiranía, que ya eso en alguna ocasión lo he hablado, de bueno, pues que solemos aparecer en la tercera, cuarta página como resultado óptimo en función del tema, si no aparece más lejos, y la tercera página del buscador pues es la deep web y es lo que hay. En fin, que lo que os quiero decir, que esto de hacerlo bien o hacerlo mal hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Y no creo que dependa todo de exactamente cómo estamos nosotros haciendo una cosa, sino que, como os digo, pues es un cóctel de cosas en las que un podcaster mediano pues habrá algunas en las que puede meter y otras en las que no, ¿no? Yo, por ejemplo, pues esto en mi caso, empecé en Anchor, que a mí pues por la filosofía de Anchor en su momento me interesó, ¿no? Era cercana a mis ideas y, bueno, pues yo la que más se parecía, ¿no? Y luego ya cuando se vendió a Spotify para podcaster, pues ya se me pusieron así un poco los pelos como escarpias y decidí que yo no quería tener mis audios ahí, ¿no? Entonces ahora los tengo en archive.org y, bueno, pues los distribuyo el RSS de los podcasts. Lo hago pues desde mi propia página web, ¿no? Así que tengo un pequeño servidor, todo muy económico, y es lo que hay, y supongo que va a seguir así durante mucho tiempo. En fin, como quiera que sea, pues yo creo que es un tema un tanto subjetivo de lo que tú pones y de lo que esperas, y yo, pues para mí la recompensa principal es simplemente pues hacer esto, ¿no? O sea, el hecho ya de hacerlo es lo que a mí me gratifica y me recompensa de todo este trabajo que yo invierto, o de todo este tiempo que invierto en hacer esto y otras muchas cosas que no son solo este blog, ¿no? O sea, perdón, no son solo este podcast. Con ello no quiero pues desmerecer a los oyentes, a los cuales estoy inmensamente agradecido por tomarse la molestia de invertir su tiempo en escucharme, a alguien que habla pues no de una manera demasiado perfecta y bueno, pues tiene sus lagunas y sus cosas, muchas propias de que hago las cosas sin guión, ¿no? Y en eso pues me parezco a muchos otros que hay. Yo creo que hacerlo sin guión es la forma más espontánea y bueno, pues contar un poco lo que se me ocurre. Así que no tengo muchas más cosas que decir, que bueno, pues si estáis en esto, es como es tan complejo y tan y bueno, pues requiere de tantas cosas. Yo sé que hay muchas en las que con el tiempo, una vez haciendo un episodio y otro y otro y otro, no solamente vais a ganar confianza a la hora de poder hacerlo, sino que cada episodio es una nueva oportunidad que alguien te escuche y una nueva oportunidad de que alguien te siga, ¿no? Sí que hay que tener cierta cobertura, ¿no? Yo, por ejemplo, por redes sociales he dejado todas excepto Mastodon, que de momento me parece por la más cercana, con la que más a gusto me siento, y no estoy hablando de absolutamente todas las instancias de Mastodon, porque hay alguna instancia por ahí que ojo, ¿no? Y bueno, pues no voy a luchar directamente en un terreno en el que yo creo que, bueno, pues básicamente lo tienes, digamos, un poco perdido, ¿no? Que es un enfrentamiento frontal, ¿no? Yo voy haciendo mis episodios y con el tiempo veo que hay gente que me va escuchando, gente que me va siguiendo, me crean comentarios, se van suscribiendo a los canales de vídeo y demás, ¿no? Así que con esto os digo que, por lo menos bajo mi punto de vista, la primera o el primer motivo que tenéis para hacer un podcast es el que os guste y ya está, no hay otro motivo más. Y la recompensa que podáis decidir de eso, todo lo demás son valores añadidos. Y aunque es cierto que hay veces que te sientes como si estuvieras en una sala llena de gente gritando y nadie te escuche, ni nadie te diga, haga caso, pues cada uno de esos gritos y tal, pues es una oportunidad de que alguien te escuche. Así que con esto os animo a los que estéis interesados en hacer algo de esto, pues un poquito de forma amateur, con pocos medios, como lo puedo estar haciendo yo ahora mismo, pues que no os sentéis y os rindáis al primer toque, ¿no? Y los que lleváis tiempo, pues yo creo que animaros a que jamás valoréis el hecho de si lo hacéis bien o lo hacéis mal. Cada uno lo hace como lo hace y yo creo que hay cabida para todos, ¿no? A unos ir a un público, a otros ir a otro público, ¿no? En fin, que la única manera de dejar esto pues es cuando ya no te gratifique, cuando cuando metas más de lo que tú recibes y cuando se convierta en un trabajo y penséis que lo veáis como una obligación, ¿no? Mientras tanto, pues ahí va el episodio tras episodio. Así que nada, pues muchas gracias a la penúltima osadía por haberme dado permiso para comentar sus cosas aquí. Y bueno, pues recomendaros que os paséis por iVoox y lo busquéis, que os va a gustar, seguro. Y nada más, ya hasta el próximo capítulo de estos episodios secretos, en el que no sé, no os puedo decir de lo que voy a hablar porque yo todavía no lo sé. Así que nada, espero que estéis bien y con esto pues queda dicho todo. Así que nada, hasta el próximo capítulo.